Europa ha experimentado una tímida recuperación económica. En este último trimestre, los datos aportados por Eurostat reflejan el crecimiento del PIB en un 1% entre abril y junio, que supone además un 1,7% más que el pasado año. Es el cuarto trimestre consecutivo en positivo para la eurozona, confirmando los buenos augurios de los analistas. Aún así, desde la Comisión Europea no se dejan llevar por el optimismo y han señalado que este debe ser el primer paso para la consolidación de la recuperación. Ahora no cabe la relajación, somos muy sensibles con la implementación de los programas fiscales y sus posibles efectos en el crecimiento en general y en la recuperación. Insistimos en que este debe ser el primer paso. Destaca el caso de Alemania, que confirma su papel de locomotora de la economía europea, con un crecimiento superior al 2%, una recuperación que no vivían los germanos desde la caída del muro de Berlín. España, por su parte, ofrece las dos caras de la misma moneda, un crecimiento del 0,2% en el segundo trimestre del año, pero también un descenso del 0,2% con respecto al año pasado.